Nombre y cargo. Laura Ortúa, directora ejecutiva Cotelco Capítulo Cauca. ¿Cómo se están preparando como Cotelco pues para la Semana Santa que ya se avecina aquí en Popayán? Bueno, nos venimos preparando desde principios de este año, podemos decirlo, con la participación en la vitrina turística de Anato en el mes de febrero, donde se participó pues con los diferentes actores del turismo del departamento e hicimos una promoción de departamento y también se aprovechó y se hizo cubrimiento con medios nacionales en cabeza de la Corporación Mixta de Turismo del Cauca. De ahí hemos continuado con unas misiones comerciales, se ha visitado ciudades como Cali, Pasto, Manizales, Medellín, donde se da también la oferta de todo el departamento, pero pues nos estamos entrando la Semana Mayor. También se están haciendo comerciales, tanto menciones como comerciales en canales nacionales. Bueno, son Caracol y RCN en los que se está pautando. La idea es fortalecer esta promoción pues en vista de, digamos, los incidentes que han habido sobre la vía, que queremos que pues eso no nos vaya a afectar para la temporada de Semana Santa. Por otro lado, también nos venimos preparando en cuanto pues a las capacitaciones que ellos deben de recibir. Pues desde el año pasado se están recibiendo capacitaciones a principio de este año, los dueños de los hoteles, gerentes, la parte de los que manipulan los alimentos, de los que manejan las estadísticas. Bueno, ¿de pronto ustedes están tomando algunas medidas o estableciendo medidas para la regulación de los precios en cuanto a las tarifas de las noches en los hoteles, o eso es algo que no compete en ustedes? No, es un tema bastante complejo el controlarlo. Sí se les ha hecho en oportunidades anteriores capacitaciones para que ellos tengan en cuenta cómo se debe calcular una tarifa y que ellos no tengan pérdidas. Hace poco también tuvimos una, pero sí es un tema un poco difícil de controlar porque pues primero pues eso va en cuanto a los servicios que ellos tienen y hay muchos empresarios que no son, que son empíricos, que no son del sector, entonces de pronto han interpretado mal pues el costo de las tarifas, el cobro. Claro, porque hay personas que de pronto se quejan de que en algunas temporadas son más elevadas las tarifas. Ah, bueno, no, eso sí, porque por ejemplo para Semana Santa, como es nuestra temporada alta, las tarifas suben, pero la tarifa, lo ideal es que suban a la tarifa plena. ¿Y en cuánto está la tarifa plena regularmente en este momento? Este varía desde 80 mil pesos hasta 200 mil pesos. Dependiendo pues del del hotel, de la habitación, si es sencilla, doble, y sí, de los servicios que tiene el hotel. ¿Ustedes se están encargando por el momento solo de hoteles o también ustedes se encargan de regular o de vigilar los hostales y las residencias pequeñas que hay pues, de pronto en Popayán? Pues ahora se está trabajando una estrategia con Cotelco Nacional, que es agremiar, además de los hoteles, hostales, alojamiento rural. La idea es ampliar el sector. Hasta el momento no tenemos, hasta el momento solamente tenemos hoteles. ¿Y aproximadamente cuántos turistas ustedes esperan para esta jornada de Semana Santa? Bueno, el año pasado tuvimos 8.000 turistas, esperamos que esta se supere mucho más, tuvimos de 8.000 a 10.000, pero pues como para dar un dato seguro sería 8.000, esperamos que este se supere. Más o menos, ¿cuánto es el monto de recaudo que genera la parte hotelera aquí en Popayán en esa jornada de Semana Santa? En recaudo no te sabría decir, no, es complejo que los hoteles den ese. ¿En cuánto porcentaje tampoco? Porcentajes de ocupación. ¿Cuál es el porcentaje de ocupación en cuanto con relación a las temporadas bajas y a la temporada de Semana Santa o al resto del año? Bueno, es bastante significativo porque normalmente se maneja un promedio de ocupación del 30% y para Semana Santa los hoteles del sector histórico tienen más o menos el 70% de la ocupación. Los que están en las partes aledañas al sector histórico sí siguen manejando ese 30%, 40%, pero pues va variando según el año. ¿De pronto están tomando medidas también de seguridad en cuanto a la parte de cuidar los hostales? Porque pues en estas temporadas se aumentan los crímenes y la delincuencia. Bueno, sí, hay varias estrategias. Una de ellas es pues el frente de seguridad que tiene la policía metropolitana. Ellos van a estar ubicados en diferentes puntos de información turística, van a estar entre ellos en algunos hoteles, pues brindando pues la seguridad y el acompañamiento pues para el huésped. Además de eso, también nosotros ya estamos trabajando con los hoteles afiliados en un frente de seguridad. Ahorita ellos ya cuentan con unos equipos para una comunicación entre nosotros y una comunicación con la policía para brindarle pues una mayor seguridad. Bueno, pues ahora para Semana Santa, pues se ha tratado siempre de hacer un ejercicio que es lo de sistematización de información para saber los turistas que llegan, de dónde vienen. Para este año, pues tenemos la intención de hacer un estudio también bastante interesante que nos arroje resultados, que nos permita mirar cómo estamos en Semana Santa o cómo estamos con el de ocupación y de visitantes en desde Semana Santa y unos meses más. Ese sistema que acaba de mencionar, ¿dónde lo pueden encontrar las personas, los turistas que vengan? ¿A dónde se acercan para ser registrados? Okay, van a haber personas ubicadas en diferentes puntos de la ciudad, en los mismos puntos de información de turismo que van a ver en la terminal, en el centro, van a estar ubicados en el Parque Caldas, o sea, en puntos donde hay concurrencia de turistas. Muchísimas gracias.